tiene particularmente de tratar de cambiar la educación, que realmente es pésima a todo nivel y no pasa por los presupuestarios solamente, ¿no? Porque pasa por una cuestión de actitud. Y hay que cambiar cosas de fondo que, bueno, van a tardar, me parece, que un siglo en cambiarse. Pero peor sería no intentar cambiarlas, ¿no? Y bueno, y seguir complaciente, ¿no? Y sobrellevando las clases y postergando nuestras vidas y todo ese tipo de cosas que, bueno, nunca ayudaron en nada, en realidad. Otras noticias que nos parecía comentar, ¿no? Sí. De raro, porque las contradicciones que aparecen en las sociedades, cuando de repente hay un congreso en San Juan de la Mujer, creo que es el 12. Sí, el 12. El 12 congreso. Justo hoy me olvidé de preguntarle una cosa. Duodécimo. Sí, duodécimo. Duodécimo. Claro. Está bien. Y son la falencia de la educación, ¿no? Y cómo, ¿no? Si por un lado se lo están boicoteando otro grupo que... O sea, apoyadas por el gobierno, que son, responden a la iglesia. Sí, al conservadurismo, o sea, mental. Claro, ¿entendés? Planteando cosas que son afines a todas, como sí, es el aborto, la violación, la sexualidad, el trabajo. Pensar que por plantearlo desde la religión o no, no, bueno, está o no existe. Lo que pasa es que aparecen los anticuerpos del cambio, ¿no? Yo le llamo anticuerpos en cuanto a la posición defectiva, defensiva de no querer cambiar nada, en realidad. Y bueno, este congreso se hace, es ridículo, ¿no? Y es paradójico. Se hace un congreso y se lo denomina el congreso de la mujer, ¿no? Sí. Y bueno, la mujer creo que es una especie, ¿no? Abarca a todo tipo de mujer, me parece, ¿no? De cualquier clase. No tendría que haber clases, distinción de clases sociales y todo ese tipo de, bueno, de cosas que en la realidad existen, existen, lamentablemente, ¿no? Y existen de que el hombre andaba en pelotas en las cavernas, en realidad. Pero a lo que vos, es paradójico lo que vos estás explicando, ¿no? Que es verdad que, por un lado, es bueno tener diversidad de ideas, ¿no? Pero por un lado se boicotea por lo que en realidad trata de cambiar algo, ¿no? Supongo que ese es el objetivo de este Congreso de la Mujer, tratar de cambiar la posición de la, claro, mujer en la sociedad, porque sigue tal cual, ¿no? En muchos aspectos. Y tapar, seguimos todo en una sociedad patriarcal, ¿no? Yo lo digo. Y tratar de tapar todo, porque creer que el aborto no existe, los que están planteando es que quieren que el aborto sea legal para que no mueran tanta gente. Es la gente que a lo mejor algún día su hija... Queda embarazada a los 15 años, se tiene que hacer un aborto, quizás muera, y o en, no. Claro, y en un día como este, que es el día del vecino, tiene que ocultar ese tipo de cosas al vecino, porque socialmente está mal que su hija haya quedado embarazada. No, es un ejemplo, estamos delirando, pero tiene un poco, sí, que ver, ¿no? Sí. Con todo esto que estamos comentando. Así que, bueno... No sé si institucionalmente también, como un congreso de la mujer, se puede llegar a cambiar algo, pero es bueno que se trate, ¿no? Y nosotros desde acá vamos a pasar un temita que tiene que ver con mujeres que vos sabés que hablaban en un tema que difundí, que estamos hablando del L7, ¿no? L7. No sé bien cómo se pronuncia en inglés, pero L7, la traducción en castellano. Y bueno, en el tema que hace, digamos, más cuando o menos... Cuando fue la movida grunge, que bueno, salió junto con Nirvana, salió en las L7, quizás la recuerda alguno, porque ahora no pasan tantos temas. Sí, digamos que no están en boga. Claro, no están en boga. Bueno, el tema Monster, o sea, Monstruo, que muchos... Yo veía el video y no pensaba que hablaba de un tema como el aborto, porque sí, ese tema, y bueno, el coro decía Monstruo en mí, bueno, porque en realidad... esto lo estamos sacando de contexto, no sé cómo será la letra realmente, ¿no? Pero yo sé que habla de eso por un reportaje que he leído. Y bueno, en realidad esta gente, estas mujeres están a favor del aborto y tendrán sus razones, ¿no? Y bueno, lo malo es que se boicoteen las razones de los demás, ¿no? Como está pasando en ese congreso. Así que nosotros desde acá apoyamos la diversidad de ideas y no sé si el congreso está en sí, pero bueno, vamos con L7 y esto es Chamuyo Flaco. Yeah.

esos sonidos que parecen iguales, pero que jamás lo serán. Momentos, hitos y sucesos de la historia reciente y de la que ya escribieron. Está callado y pregunta qué pasó. porque en la sección de efemérides el pasado es el presente y la memoria jamás estará ausente. No sé, ustedes se ofenden porque dicen veterinario de guerra como si fuera un periodista, por eso voy a meterlo. Veterinario de guerra, pues de bueno, malo, qué sé yo. Asesinar, igual, de la guerra. Mira, dicen que puede ser un veterano. ¿Sabes por qué es eso? Por la película de Vietnam. Fin de semana largo. ¿Cuántos habrán preguntado o acordado de las causas que promovieron semejante sacrificio por parte de todos? Porque me imagino que si es feriado, es en homenaje o recordatorio de algo, de algún hecho en particular, supongo. Bueno, para los que tienen arteriosclerosis memoriosa, el tema es así. Un 10 de junio de 1982 pasaban algunas cosas que significaban la ruptura de varias frases tan famosas y eufóricas como, por ejemplo, vamos ganando, somos derechos y humanos, si quieren venir que vengan. Les invitamos un vino, hubiera quedado mejor, ¿no? El 10 de junio de 1982 no había fin de semana largo y tampoco éramos tan derechos y humanos. Acabó el argumento aquel de que éramos los mejores del mundo. Después se renovaría igual, ¿no? Y perdimos en todos los frentes que habíamos presentado como estoicas batallas. Perdimos en el frente del archipiélago sur y perdimos también en la península ibérica. Y se nos acabó esa especie de unión lejana y berreta que se sostuvo mientras la radio y la TV nos alentaban con éxitos y victorias. Este fin de semana largo, muchos habrán ido de viaje y muchos otros se habrán quedado. Y ninguna de las dos cosas significa tener mayor conciencia de los hechos. Simplemente sería bueno recordar por qué hay otros que siguen pasando un fin de semana largo enterrados en un par de días, ¿no? Lo que pasa es que tal vez el bienestar inmediato o el intento o la búsqueda de ese bienestar no nos permite mirar hacia atrás porque sería demasiado problemático quizás. La memoria colectiva a lo mejor desea sepultar recuerdos de los cuales fueron parte actuante muchos de los que hoy miran de reojo a algún excombatiente que nos cuenta que volvería de nuevo a ser usado. Es conflictivo rever el pasado si nos excusamos en que la vida nos pelea el derecho al descanso tan merecido, pero nos importa poco el descanso eterno de quienes quedaron en esas islas o de quienes no consiguen ni siquiera una mísera pensión que además no dignifica ni justifica absolutamente nada. Acá todo se soluciona con actos, se hacen algunas misas, algún patriótico discurso y bueno, y se planean políticas de seducción cual ramera busca un pedazo de pan, ¿no? Se ha intentado la llamada seducción desde hace 30 años, se ha intentado desde hace mucho menos tiempo. Yo creo que desde hace 160 y pico de años que no le encontraba una vuelta al tema. Pues queremos o creemos que no nos vamos a olvidar de Cabezas. Lo vamos a recordar, seguro. Lo vamos a recordar cuando algún inspirado dictamine alguna fecha en su nombre tan martirizado y el fin de semana largo nos beneficie y encuentre tan hipócritamente unidos en familia como estuviéramos algún día victoriando alguna que otra invasión.